casa no, tiene... no vamos a discutir al aire, no sobre no, todo no nos gustó. Volver a casa tiene un lindo sabor también. ¿Sabes qué? Hoy se cumple, hoy comenzó, perdón, el juicio por el tema de la masacre de Trelew. Lo tenemos en línea a el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Dante Gullo, el Canca Gullo. ¿Cómo te va, Canca? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, bien, acá estamos. Bueno, en realidad queríamos tener de tu parte, digamos, una opinión sobre este juicio por la masacre de Trelew. Y bueno, te imaginás, para mí, obviamente, estas cosas no solo te mueven situaciones, sino que además hoy siento un gran orgullo de que todos estos genocidas estén en el juicio, ¿no? En el tema de Trelew, en forma fundamental, porque significó para toda mi generación una realidad muy fuerte. Y luego yo viví la vicisitud cuando fue el viaje de Perón a la patria en noviembre, cuando fueron nuestros compañeros de la juventud en el vuelo de Alitalia. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre. En forma particular el Chacho Pietragala, que viajó en ese vuelo junto con uno de cada uno de los compañeros de la JP de la regional, eran 7 jóvenes, pues el único que tuvo la oportunidad de estar en esa suerte de VIP con Perón, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y el Chacho Fuenta, que nos fue a buscar nada más y nada menos López Rega, que estaban en el fondo los compañeritos nuestros, te imaginás, era la primera vez que viajaban en avión y nada menos en un vuelo internacional, y nada más y nada menos ir a buscarlo a Perón, ¿no? Y una de las cosas que Perón cuando habla con Chacho le dice, entre otras cosas, el capitán Sosa estaba en la embajada de Inglaterra como delegado. Mira vos. Y le marca, ahí está Coria, que es un sindicalista, que qué tiene que hacer en este vuelo, ¿me entendés? Sí, sí. Así que bueno, cuando Chacho me contaba eso, después de que viene el avión, ya 17 de noviembre, Perón está en Gaspar Campo, Perón le marca que Sosa, el capitán Sosa estaba como delegado de la Marina, como representante, ¿no? En la embajada de Inglaterra, en ese momento en Londres. Nunca chequeé si la información era seria o no, pero creo que debe ser cierta, así que en algún momento vamos a investigarlo. Por supuesto, te referías vos al capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. El responsable de los asesinatos de los compañeros y compañeras entre el Ebro, ¿no? Exacto, y para los oyentes que recién se están enganchando y quizás no están tan al tanto de la noticia, hoy se pidió, la fiscalía y la querella pidieron la inmediata detención de 4 de los 5 procesados y por tal motivo el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia pasó a cuarto intermedio para pronunciarse. Digo, pasó mucho tiempo, ¿no? Desde el 22 de agosto de 1972, que es cuando se consuma la masacre. Mirá la cantidad de años, ¿no?, que nos llevó poner en el banquillo a estos asesinos. Sí, además, yo creo que nosotros estamos viviendo un momento muy especial. Primero por rescatar la memoria, luego porque hay verdad y obviamente porque hay justicia, pero a veces cuando muchos detractores, incluso algunos periodistas, entre comillas, con ciertos apellidos y trayectoria más allá de donde escriban o donde estén sus programas televisivos, y nos dicen a veces nosotros, todavía siguen. Sí, bueno, pasan 40 años, pero uno vive esto con la expectativa de lo que es, con la verdad, con la justicia, con la necesidad de rescatar la memoria y vivir además resentimiento, si la palabra cabe, de lo que significó para muchos hombres y mujeres argentinos, compañeras, el latrocinio de haber sido fusilados, muertos o detenidos, desaparecidos, ¿no? Claro, claro. Canca, ¿qué tal? Agustina Díaz te saluda. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Pensaba también en estos 40 años, ¿no?, a los que se estaban refiriendo con Roberto, y por otro lado, que lamentablemente uno de los imputados en esta causa está prófugo. Sí. Sí, creo que está en Miami, ¿no? Claro, sí, aparentemente sí. La séptima persona que estaba imputada en esta causa, continúa prófugo y seguramente tenga que ver también el tiempo transcurrido entre el delito y que finalmente pueda ser elevado a juicio oral. Sí, creo que está pedida la extradición de este. No han dado la extradición. Claro, sí, pero por ahora tampoco, por el momento permanece como prófugo de la justicia, es una figura a la que llega en esa condición frente al juicio. Sí, sí. Yo te digo que los fusilamientos de nuestros compañeros fue una verdadera conmoción en su momento, ¿no? Claro, claro. Nuestro pueblo lo vivió como una especie de golpe o herida o situación muy especial. Incluso por orden del tío Cámpora, lo que era la sede de Avenida La Plata, fue habilitada para que se velaran a nuestros compañeros, ¿sí? Sí. Estábamos todos destrozados, conmovidos, emocionados. Para que ustedes sepan, la sede de Avenida La Plata era periférica con respecto a lo que era la anterior sede del PJ, que estaba casi cercana al microcentro. En ese momento, imagínense, año 72, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, prácticamente era un barrio más bien periférico. Pero bueno, lo concreto es que no sé qué sea. ¿Janka? Sí. Te estamos escuchando muy bajito, a ver. ¿Ahora? Ahí va, ahora sí, ahora sí. La sede de Avenida Plaza, digo, estaba en un barrio periférico. Sí. Pero un día muy frío fue, y a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana, estábamos en esta sede, y miles de hombres y mujeres, muchos trabajadores antes de su trabajo, comenzaban a ir a ver a los compañeros fusilados en Trelew. ¿Sí? Claro. Obviamente, transcurrido el día, ya cambiaba el clima, en hora del mediodía, cuando ya a la tarde íbamos a llevar a nuestros mártires al cementerio de la Chacarita, era una muchedumbre lo que ya estaba en la Avenida La Plata, ¿sí? Incluso como yo tenía la responsabilidad de marcar lo que iba a ser la salida de los compañeros y compañeras. Hola, hola. Me parece que se cortó, ¿eh? Sí, teníamos ya complicada la comunicación. Problemitas de recepción con la comunicación. Vamos a ver si reconectamos con el Can Cagullo. Estábamos dando hoy la noticia de que pidieron la detención inmediata en cárcel común para los cuatro imputados de la masacre de Trelew. Bueno, después de 40 años, ¿no? La justicia va llegando y, por supuesto, estábamos acá con el testimonio del Canca, que más que nada lo que él reforzaba es esta idea de que las políticas de memoria, de verdad y de justicia están dando resultados. Por supuesto, ¿no? Cuando uno piensa en los 40 años, uno también dice siempre justicia lenta no es justicia, pero finalmente está llegando. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, ¿qué te parece, Agus, mientras tomamos o tratamos de tomar contacto nuevamente con el Canca Agullo, si vamos con las noticias del día? Dale, vayamos. Dale. Con los títulos de hoy. El Ejecutivo oficializó la ley que nacionaliza el 51% de las acciones de YPF. Fue publicado hoy en el boletín oficial. Y además, Miguel Galucho, quien es ahora el presidente de YPF, asumió su cargo. Comienzan las indagatorias por la tragedia en la estación de Once. Claudio Bonadío comenzó a indagar a 30 personas entre empresarios de la concesión del ferrocarril Sarmiento, funcionarios públicos y ferroviarios por el accidente del 22 de febrero en la estación en la que murieron 51 personas. Cristina presenta la comisión encabezada por Zaffaroni para la reforma del Código Penal. La presidenta de la Nación presidirá este lunes por la tarde la inauguración del Salón de Actos Eva Perón y se va a constituir la comisión que estudiará la reforma del Código Penal. Importantísima noticia esta. Galucho en YPF, en 100 días estará listo el plan estratégico. El gerente general de la compañía petrolera arrancó su gestión e hizo ese anuncio en Comodoro Rivadavia ante 400 empleados. Confirmó que quedará delineada la nueva estrategia de la empresa. Las metas, aumentar la exploración y la producción. Para Garré, el crimen del futbolista es inadmisible. La ministra de Seguridad cuestionó al policía que mató a Lautaro Bugatto. No hay que capturar a balazos, dijo la ministra. Ricardo Casal reconoció que el oficial David Benítez violó la ley y decidió desplazarlo. El gobierno de Scioli también criticó el accionar policial. Despiden en este mediodía, lo hicieron los restos del joven de tan solo 20 años. Y por este mismo tema, el gobierno propone prohibir la aportación de armas a los policías en días de Franco. La ministra de Seguridad Garré aseguró que es absurdo que una persona que está de Franco se vea obligada a disparar y adelantó que trabajan para cambiar la legislación vigente. Fue luego de que un jugador del fútbol falleciera por el disparo de un oficial que quería evitar un supuesto robo. El Borda sin gas. La Ciudad de Buenos Aires reconoció demoras innecesarias. El subsecretario de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño, dijo que no hubo una inteligencia adecuada para hacer las obras en el hospital. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Radio. Tiene la radio pública. Tiene producción. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 15 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al che! ¡No, no al tú! ¡No al tú! Para repicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. 6 y 18 esta mañana, soy hasta las 8 de la noche y tengo que presentar a Lucía Capozzo. ¿Cómo anda, Lucía? Ay, estoy espléndida. Vuelta a casa, Roberto. Sí, ¿no? ¿Estás contenta? Qué suerte. Sí, me siento de la vuelta al hogar. Lo que es lindo es que cambiaron el piso de entrada de la radio. Ay, ¿vio? Usted sabe que sí, yo lo noté. ¿Sabe por qué lo noté? No me di cuenta. ¿Sabe por qué lo noté? Porque me refalé. ¿Se resfaló? Me refalé. Ah, está me bien. Refalé. Bueno, muy contenta de haber vuelto a casa. Igualmente estuvimos muy contentos en la Feria del Libro. Felices, sí. Porque veíamos pasar gente, era una cosa, como estar en el barrio. Vio con sí. La sillita afuera y pasaban los vecinos haciendo puerta. Hola, Mempo, ¿cómo te va? Chacho, Cacho. Bueno, vamos a hablar de muchas mujeres hoy, Roberto. ¿En serio? Yes. A ver, vamos a hablar de Eva, sí. Que hoy es un natalicio. Vamos a hablar de la nueva primera dama francesa. Ya no es más Carla Bruni. Valérie, vamos a hablar de la vieja dama francesa, la Carla Bruni. Sí. Y tengo otra mujer, pero no me acuerdo cuál era. Ay, Dios. La memoria se llama. ¿Sabes que no me acuerdo? No encuentra la memoria. Lo importante es que en el momento que tenga que hablar la sepa. Si ahora no la sabe, no importa. No me acuerdo. Bueno, en un ratito. Con esta le alcanzo. Sí, con eso tenemos de sobra, mujer. Con cosecha de mujeres. Por favor, por favor. Sí. Bueno, y ahora tengo que presentar al amigo Horacio Marmure. ¿Qué dice, Marmure? Muy bien, acá estamos. ¿Contento de volver acá? Sí, yo nunca me fui, sí, siempre estoy volviendo. Ah, muy bien. Y les quiero aclarar que el piso lo cambiaron, pero ninguno de ustedes volvió a pisar la radio en todas esas semanas. Yo sí, ya sabía lo del piso. Así como Lucía hablará solo de mujeres, lo mío son los números en la tarde de hoy. Vamos a hablar del rating del fin de semana, propuestas nuevas y algunas cosas que siguen midiendo bien, a gusto de los que pusieron la tarasca. Ajá. Para que esté ahí la persona que corresponde. De un modo científico de decirlo. Sí, científico, científico. Vamos a hablar de la... Lo dijo en inglés. Sí, claro. Claro. Está cerrando la Feria del Libro y hay números alrededor de eso. Cuánta gente visitó, si es mayor la afluencia, si no es menor la afluencia. Y un estudio comparativo que va desde el año 1975 al año 2012. Bien. Por suerte no lo hice yo, me lo pasaron con mucha amabilidad, así que... Investigación vamos, histórica. Investigación histórica de cómo ha ido creciendo la Feria del Libro. Y finalmente, la taquilla del fin de semana. Yo sé que algunos de todos ustedes participaron de esas entradas que se contaron. Sí. Y que le van a decir a la gente que Los Vengadores es un récord, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Sí. Esa película... 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Sí. Solo en Estados Unidos. Los tipos esperaban, con la mejor onda, juntar 170. 170, pero así decían, che, la vamos a levantar en pala con 170. En una semana, 200 millones de dólares. ¿Sabes que fui a ver yo la de Elvis? Después le cuento, después le cuento. Ahora tengo que presentar al redactor del pueblo, al redactor militante, a Javier Vicente, en Mañana es Hoy. Javier. ¿Cómo te va, Roberto? Bien. Lo cierto es que pasó el fin de semana y dejó un campeonato en plena ebullición cuando estamos a 6 fechas del final. Hoy se completa la jornada, las 13 del torneo con Colón Belgrano, pero se dan casos como el de Tigre en este campeonato, ¿no es cierto? Que está ahí nomás de la punta y al mismo tiempo está en descenso directo y quedó a 2 puntos de San Lorenzo. Seguramente vamos a tener una definición de campeonato arriba y abajo realmente emocionante. Bilardo, ¿va a ser técnico de Estudiantes? En las próximas horas podría confirmarse esto. La vuelta del Narigón a La Plata, 73 pirulitos tiene en estos momentos Carlos Salvador Bilardo. Por otro lado, Silva lesionado en Boca, no va a estar presente en el partido de Copa Libertadores del próximo miércoles en Chile frente a la Unión Española. Se completó la jornada del Nacional B también, ganó Gimnasia, ganó Chacarita, perdió Chela en el Open de Madrid, allí sobre el polvo de ladrillo de color azul, mientras que esta noche San Antonio de Manu Ginóbili puede ser otro de los finalistas en la NBA. Mucha información deportiva para esta jornada de hoy lunes, después del fin de semana, por supuesto, ¿no? Gracias, Javi. Telma Luzzani, bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. Bueno, yo también tengo mucha información, pero de urnas, todo de urnas. Todo de urnas. Hubo elecciones ayer en Francia, ya deben saber todos que ganó François Hollande. Es el del Partido Socialista. Hacía muchos años, 17 años, que no había un presidente socialista en Francia, desde François Mitterrand. Todos se llaman François, los socialistas. Sí, todos los franciscos. Sí. Y también el que perdió, que es Nicolás Sarkozy, un conservador, pero un conservador muy particular, que después les voy a contar, un conservador muy, muy cercano a Estados Unidos, algo que los franceses no suelen estar. Uh-huh. Fue el primer presidente de la Quinta República que no reeligió. Todos tuvieron una reelección. Él fue el primero en no haber sido reelegido. Bueno, vamos a hablar un poco de las novedades, de qué significa esto o no un cambio en Europa. Y la otra elección muy importante que hubo ayer fue en Grecia. Sí. Y la verdad es que el resultado es bastante dramático porque es como un que se vayan todos, la verdad. Castigaron muchísimo los dos partidos principales, ganaron los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, incluso uno que se llama Amanecer Dorado, que es directamente neofascista. Se levantan, hacen el saludo a los Hitler, y estos tuvieron nada menos que 21 diputados. Ah. Como ningún partido tiene mayoría, lógicamente van a tener que hacer alianzas, porque es un sistema parlamentario. Es decir, para elegir primer ministro tiene que haber alianzas sí o sí. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito eso que es tan importante, porque Grecia es un eslabón muy débil dentro de Europa. Muchas gracias, Telma. Y ahora Gladys Pierpaoli, ¿cómo anda usted? ¿La verdad? Muy bien. La Cuni hoy no la vimos. Andaba, tendría que andar por acá la Cuni, pero no sé. Tendría que andar por acá, va a venir el miércoles. El miércoles, entonces no tendría que andar por acá. Es más, y el jueves le va a traer lluvia. Es más, pero porque como buen augurio, lo digo. Ojalá. Como buen augurio. Mirá, no, besos, besos. Que traiga lo que sea, pero que traiga algo la pero Cuni. Pero que traiga algo la Cuni y que venga también. Que Gladys, venga. ¿Cuáles son los teléfonos a los que tienen que comunicar nuestros oyentes? El 4999-8700 y teléfono del país a precio de llamada local 0810-222-0870 y en nuestro Facebook. Mañana es hoy. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seis y 24, vuela el tiempo, che. Así es. Robert, bueno, hablemos un poquito de la situación en la provincia de Buenos Aires y este caso de la muerte de este chico tan jovencito, ¿no? Lautaro, del jugador de Banfield, sí, que tenía nada más que 20 años. Hubo varias declaraciones hoy, afortunadamente contundentes, de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador dijo, esto no fue un hecho de inseguridad, no hay que entenderlo así, estamos hablando lisa y llanamente de un asesinato. En el momento en el que este chico Bufano volvía a su casa, lo que le pasó es que de golpe sintió un calor en la espalda, le dijo a los amigos, algo siento en la espalda, había recibido un tiro en una situación en la que era un tercero, lo que no tenía nada que ver directamente, estaba ahí en ese momento. Un policía de apellido Benítez, de muy joven, de menos de 40 años, estaba de alguna manera como si fuese custodiando o iba con su auto detrás de una motito en la que estaban su hija y su hermana. Hubo una situación supuestamente de robo a esa moto y él, para protegerlas, a pesar de que estaba de civil, pero como es policía, porta su arma y estaba en ese momento con ella, disparó. y una de esas balas mató a este chico de tan solo 20 años. Lo que dijo también, y fue muy contundente, la ministra de Seguridad, Nilda Garrea, además de repudiar completamente esto que pasó, es que habría que empezar a preguntarse si efectivamente un policía de civil, aquellos días en los cuales no está trabajando, es decir, está de franco, tiene que tener su arma, que tal vez esto que ahora es así para dentro de las fuerzas policiales, porque así es como está resuelto en las leyes dentro de la policía, o en la legislación, mejor dicho, o la normativa dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la policía federal también, bueno, que habría que preguntarse si esto es necesario porque genera esta situación confusa. Cuando un policía de civil dispara, en realidad nadie sabe si esa persona es policía, si es otro delincuente, bueno, con lo cual esto habría seguramente que revisarlo. Y lo que sin duda habrá que tener en cuenta es la proporcionalidad entre lo que se pretende evitar y el crimen que se termina cometiendo, ¿no? Digamos, claro, por evitar el robo de una cosa, se perdió una vida, ¿no? De una moto, sí, de una, lo digo en el sentido de un objeto, ¿no? Uh-huh. De cualquier bien privado, bueno, se puso en riesgo una vida. Evidentemente esto va a ser complejo para este policía que ya tiene que haber declarado esta misma tarde y que ya fue separado de la fuerza, pero bueno, un nuevo caso de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos problemas con el tema de la fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires. No es histórico eso también. También es cierto que el actual ministro Casal no tiene el visto bueno de los organismos de derechos humanos, ni del CES, ni de nadie. Digo, las políticas que se están aplicando en la provincia de Buenos Aires distan mucho de ser las mismas que se aplican a nivel nacional, ¿no? Esto también hay que decirlo. Sí, Robert, y este chico, corrijo el nombre porque dije Bufano y es Lautaro Bugatto. Bugatto, sí. Es además hermano de un chico que milita en la JP Vita, también en provincia de Buenos Aires, y por eso hoy hubo una presentación de distintos diputados de la provincia de Buenos Aires haciéndole un pedido al gobernador Daniel Scioli para que, bueno, rápidamente se haga una revisión dentro de la policía, porque evidentemente estas cuestiones son demasiado frecuentes últimamente y esto no puede seguir pasando. Bueno, nuestra solidaridad, un abrazo inmenso a la familia y a los compañeros. 6:27. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, a ver, algunos se lo habré puesto la piel de gallina, ¿no? Digo, me parece que es uno de los mensajes más duros y más recordados también de Eva Duarte de Perón. Hoy se cumplen 93 años de su natalicio, una mujer que cambió prácticamente una bisagra en la historia argentina. Entre otras cosas también porque fue una, a ver, ¿cómo decirlo, no? Una feminista, una femenina, una mujer. Cuando ella se propuso crear el Partido Peronista Femenino, en muy pocos países del mundo había, primero, voto para las mujeres y también participación política de las mujeres, por lo menos en los términos como se hizo acá. Y un detalle chiquitito, menor. ¿Ustedes saben que las unidades básicas del Partido Peronista Femenino no podían entrar hombres? Hoy me acabo de enterar releyendo algunos materiales, pero bueno, la queríamos recordar. A, ¿Cómo? Ah, no podían hombres entrar, no podían hombres ingresar a las unidades básicas del Partido Peronista Femenino. Las feministas dirían que no, que Evita no era feminista, Robert. Sí, las peronistas dicen no, que era feminista por la y femenina. Igualdad, digamos, además hay que pensar en aquel momento. En el contexto por la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, sí. Lo cual en el voto no necesariamente es ser feminista. Claro, claro. Lo que pasa es que puede estar en el contexto, realmente aquello era de una osadía y un atrevimiento, digamos, que solo algunos partidos de izquierda podían tener en la mujer, digamos, a un par, pero en líneas generales, tanto los partidos tradicionales o la política tradicional, tenía a la mujer en un lugar secundario, por lo menos sí, en la toma de decisiones. Claro, ¿no? Algo por lo que habían venido peleando muchas otras mujeres previamente, finalmente Eva Perón lo logra, ¿no? Digamos, eso pasó. Carolina Barry hizo un trabajo sobre Evita Capitana, acerca del tema justamente de la consolidación y la conformación del Partido Peronista Femenino. Y la idea era aglutinarse con Perón, con la doctrina peronista y con la conducción de Eva. Sí. Estaba planteado realmente en esos términos. Y Evita se rodeó de un montón de mujeres que justamente en este trabajo, llámese delegadas, fundadoras de unidades básicas y demás, muy vinculadas por lazos personales a ella, así se empezó a constituir la cosa, y que cuenta Carolina Barri en una parte que tenían una influencia tan enorme en las políticas provinciales y municipales que a veces era más importante que los gobernadores. Si me esperan un ratito, si tenemos tiempo, tengo una sorpresita con eso. Una de las fundadoras del Partido Peronista Femenino, que va a hablar con nosotros en Mañana es Hoy. 6:30, nos vamos a las noticias en la radio pública. Ahí está Silvia Mila y Graciela Almada. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, humedad 72%. El policía acusado de matar al futbolista admitió haber disparado. Sin embargo, el uniformado dijo que la acción fue para repeler la agresión armada de dos delincuentes que asaltaban a sus familiares. Se trata del oficial David Benítez, indagado por el fiscal de Lomas de Zamora, Juan José Baelo, por la muerte de Lautaro Bugatto. El funcionario judicial solicitó que el policía continúe detenido por el delito de homicidio simple con dolo eventual, lo que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La Argentina recibió una mayor visita de turistas europeos. El total de turistas extranjeros arribados a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque en marzo de 2012 fue de 234.330 individuos. El gasto que realizaron en el país fue estimado en 299 millones de dólares. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que la permanencia promedio fue de 13 noches y las pernotaciones sumaron 3 millones, en tanto que según el país de residencia habitual de turismo receptivo, se observó que la mayor participación correspondió a turistas de Europa con un 26,5%, seguido de Brasil con un 24,3% y el resto de América con una participación del 17,9%. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. 8 líneas de colectivos dejaron de funcionar ante la quiebra de la empresa que las operaba. Se trata de los servicios de la firma Tomás Guido, que tenía a su cargo las líneas 9, 84, 271, 299, 373, 384, 505 y 507. En los próximos días, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá definir qué compañías comenzarán a operar esos recorridos. Por su parte, los choferes se concentran en las puertas de la compañía en la localidad bonaerense de Lanús, a la espera de una respuesta de la firma. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad de 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción: Roberto Caballero. Seis y 33, hasta las 8 estamos aquí en Mañana es Hoy. Lo tengo a Marmuré con todos sus números. ¿Qué pasa con los números, Marmuré? No, mucho más que lo que habíamos hablado. La Feria del Libro, que cierra hoy, dice que cierra con una visita mayor, 1.250.000 personas, un 4% más que lo que habitualmente habían concurrido hasta ahora, y quizás una de las ferias del libro más exitosas en términos de convocatoria. Mirá vos, una feria del libro que abre en el año 1975 y que ha ido creciendo exponencialmente año a año y que nunca ha perdido convocatoria, poder de convocatoria. El predio sí cambió, el Centro Municipal de Exposiciones era en una época ahí ubicado al lado de la Facultad, al lado de la Facultad de Derecho, y después pasó a ser en la Rural no hace tanto tiempo. Sí. Se habla habitualmente de un promedio de 800.000, 900.000, inclusive en el peor momento de la Argentina, entendido como la crisis del año 2002, se habló de 1.100.000 personas yendo a visitar, y ahí fue más o menos estancando. El año 2010 había llegado a 1.200.000 y recién este año consiguió superar. Lo que hay que decir es que este año hubo menos stands que otros años. Mire usted. Menor cantidad de stands. ¿Eran más caros? No necesariamente, había un gran stand de la Presidencia de la Nación, era el stand quizás más tecnológico, donde se podían ver grandes videos de trabajo y de desarrollo alrededor de la cultura, pero se fueron achicando algunos y han quedado más grandes las editoriales, a menos países participantes en algunos lugares. Los países participantes, aclaremos, en el año 1975, que el lema convocante era a la primera imprenta, eran 7 y 140.000 personas, así que ha ido creciendo y los actos también han ido creciendo. La Feria del Libro entonces cierra con una buena, digamos, con un buen gusto por la visita, por la cantidad de gente, 1.250.000. Recordemos, los últimos 5 días, no, para nosotros que íbamos, no paramos de ver adolescentes, estudiantes. Se estudia más, hay mayor afluencia a las escuelas y las escuelas son las que aportan un gran caudal de visitantes. Los actos, hay más, hay alrededor de entre 700 y 800 actos desde hace mucho tiempo, que son una forma de ponerse en contacto con algunas actividades. Pero las actividades también han ido modificándose en pos de descubrir un público que quizás no consume tanto libro entendido como la literatura o el académico, el universitario. Uno de los grandes personajes de la Feria del Libro con mayor cantidad de ventas ha sido Claudio María Domínguez. Dios ah, mirá, qué bien. También estuvo, presentó su libro Moria Kazán. Exactamente. Y a mí me impresionaron muchísimo los stands donde estaban las grandes películas, Horacio. Sí, como sí. El Trono... No, eso es Guerra de Tronos, en realidad. Guerra de Tronos es una serie basada sobre una saga de 7 libros, que son libros tampoco nada baratos. Estamos hablando de libros de algo de 170, 200 pesos, que convocan. Lo cierto es que ahí estuvo, palo a palo con Claudio María Domínguez, estuvo Carlos Fuentes, el mexicano. Mirá, vos, che. El nivel. ¿Y Eduardo Galeano? En cantidad de gente. Eduardo Galeano es el tercer vendedor de libros. Cuando estamos hablando de libros vendidos en la Feria del Libro, no se imaginen que estamos hablando de grandes cantidades. Estamos hablando de 1.500 libros. Aclarémosle a la gente del otro lado, que por ahí no sabe, que hoy una gran edición, una muy buena edición de una de un libro, una primera edición, son 5.000 ejemplares. Sí. Esto también tiene que ver con que los libros han cambiado mucho en su término de venta. Han aumentado mucho su variedad también. Las editoriales varían la oferta. Digo, antes apostaba mucho a un libro en particular, se hacían ediciones de 10.000, 12.000, hasta 20.000 ejemplares. Ahora lo que se hace es que se presentan muchos más libros, digo, sacan a la calle muchos más libros y cada una edición más chiquitita. Eso es una buena. Buscando la diversidad en el público. Pero a la vez hay soportes diferentes, en este sentido eso se vio sí. Mucho. Él la otra vez me mostró, ¿no?, un libro, Marmorey me mostró sí. Un libro que era todo electrónico, que lo vas pasando así, piqui. Bueno, fue esta... ¿Descargás cuántos entran en ese aparato? En eso más o menos unos 6.000 ejemplares con una bonita batería que dura... Seis meses. O sea, te tenés que acordar dentro de 6 meses de poner a cargar, porque si sí, no... Sí, igual no se borra nada, porque esta también fue la Feria del Libro que intentó introducir en el colectivo imaginario de la gente, siempre quise decir colectivo imaginario, el libro digital, el libro como el nuevo paso. El libro digital, que para alguna gente será la forma en que conocerán los libros, y para otros será resistido, porque hay quien gusta todavía de... cargar el libro, de abrirlo, de doblarlo, de marcarlo. Les quiero aclarar, los libros digitales usted también los puede subrayar, les puede hacer anotaciones al margen, puede hablar sobre todo esto. Porque el tipo que diseñó el libro digital pensó en un lector, no pensó en hacer un aparatito para vendérselo a la gente que no lee. No pensó en un nerd. Digamos. No, pensó específicamente en quien lee. Así que la Feria del Libro ha vuelto a superarse. Insisto yo, y no me parece menor, el detalle... de los estudiantes. Sí. Se estudia, hay mayor cantidad de estudiantes. Al haber mayor cantidad de estudiantes, hay mayor cantidad de visitantes en la Feria del Libro. Mirá qué bueno. Eso me parece que viene atado a otros niveles, otros indicadores que tienen que ver con la Argentina. Mucha gente en las presentaciones de los libros, ¿no? Como se hace una convocatoria y la gente va a comprar el libro, si es que no lo tiene, pero también a adherir, ¿sí?, al presentador, al escritor, al autor de la obra. Mucho de eso, Víctor. Sí, y a pesar de que este año la dirección nueva de la Feria del Libro trató de limpiar de política, política fuerte, y del otro lado, cargando justamente la Nación y Clarín, una semana antes de que empezara la Feria del Libro decía, una feria de vuelta cargada de política y cargada de polémica, que no la hubo. Esta vez, este año, la verdad, no hubo, por eso se eligió el escritor que tenía que abrir, y se planteó una sala José Hernández corrida del resto de las otras salas. O sea que cuando había algo muy grande, que fuera Aníbal Fernández o algún otro, no tenía que interceder la mitad de la feria ni quedar atravesada por eso. Y la verdad que me parece que en ese lugar la gente se sintió más cómoda en ir y expresarse ampliamente. Porque en la Feria del Libro, es esto, alguien decía, se habla muchos casos de censura o algo así, y los carteles del libro de la Cámpora estaban por toda la Feria del Libro, y se podía conseguir el libro que quisiera. O sea que la Feria del Libro goza de buena salud, quizás no sea la Feria del Libro que todos recordamos del año 75 para acá, pero sigue siendo una buena forma de encontrarse con la pasión de leer. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Elma, ¿nos vamos a Francia? ¿Te nos parece? Vamos a Francia. Te comento una cosita que cerca de Rusia, y es que Putin, sí. Vladimir Putin, asumió hoy por tercera vez. O sea, tuvo dos presidencias seguidas, de 2000 a 2008, después un periodo en el que estuvo el que era primer ministro, ahora se el sucesor. Dmitry Medvedev, y ahora volvió otra vez Putin con bastantes manifestaciones en contra. Hubo casi 120 detenidos. Pero bueno, vayamos a Francia. Como decíamos, ganó François Hollande, muy ajustado, con 51,67%. Un alto porcentaje de abstención, el 19% de los franceses no fue a votar. Ajá. Y esto significa, de alguna manera, un cambio importante, no solo para Francia, sino para Europa. El punto, la pregunta que todavía vamos a tener que analizarla para responder es si Hollande va a tener suficiente maniobrabilidad como para realmente hacer un cambio de las dimensiones que le hace falta a Europa para salir de la recesión y empezar una etapa de crecimiento. Esta fue lo que propuso. Él puso la palabra crecimiento en el vocabulario político y hasta ese momento el vocabulario político decía solo hablaba de ajustes y de recortes. En parte yo creo que el triunfo se debe a eso, que él proponía un cambio, criticó bastante al Banco Central Europeo, decía no puede ser que el Banco Central Europeo le preste dinero a los bancos al 1% y después esos bancos nos prestan a los países al 6%. Hay un 5% que se está quedando alguien con la plata. No, el Banco Central Europeo tiene que prestar directamente a los países. Esa es una de las propuestas fuertes. La otra, poner un impuesto a los ricos, que lo había sacado Sarkozy, volver a gravar a las grandes fortunas, a lo que es lógico en un país que se cree igualitario. Otra es poner una tasa a las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, sí. Que tiene algo de bueno y algo que discutible, porque hay que ver qué transacciones financieras se graban, digamos. Si es el pequeño plazo fijo que pone el ahorrista chico, la verdad que no es una medida igualitaria. Sí, sí son las grandes transacciones financieras. Pero bueno, él ha ganado y ya, digamos, gente como Angela Merkel, que realmente estaba preocupado por el triunfo de Hollande, justamente porque viene con un discurso bien diferente, antes no lo quiso recibir y ahora sí ya tiene pactado una cumbre el 15 de mayo, que es el día que Hollande va a asumir la presidencia de Francia. Ese mismo día se va a reunir con... Ese mismo, están cerquita, no es como nosotros que tienen que viajar tanto. Pero el mismo día se van a juntar. Y chiquitos, les cuento que en junio, el 10 de junio, va a haber elecciones legislativas. Esto es muy importante porque depende del Congreso que salga en Francia, es la capacidad de maniobra política que va a tener Hollande para poder gobernar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¿Dónde nos vamos, Agus? Nos vamos a Casa de Gobierno. Hay una actividad que está por empezar en minutos y allí está Gerardo Masoqui. Gerardo. Y así es, esta actividad va a consistir en inaugurar el Salón Eva Perón aquí en la Casa de Gobierno. La Presidenta de la Nación ya lo está recorriendo, este salón, que da las ventanas hacia la Plaza de Mayo, para que se ubiquen al lado del histórico balcón. Uh-huh. Allí está este salón, ha sido completamente restaurado y en minutos más la Presidenta de la Nación ya va a hablar en este lugar. Está mirando las fotos, está recorriendo, acompañada de gran cantidad de actores, estaba hace rato hablando con Andrea de Boca, también con Esther Gori, y ahora está ahora entrando. Muchas gracias, ustedes están escuchando la recepción oficial, está dando el ingreso de la presidenta de la Nación a este lugar, y con un mes estrella, como dice Roberto, segundos seguramente, hay un vestido de Vaquerón que está allí tras una vitrina, la presidenta lo está mirando en estos momentos, y realmente el salón ha quedado muy, muy lindo, y la gente que pueda venir a recorrer la Casa del Gobierno, como se hace los fines de semana habitualmente, lo van a poder. Va a comenzar a hablar la presidenta de la Nación. Yo en cualquier momento le doy el pase. Dale. Tengo tiempo para esto. Hay gran cantidad de integrantes. La presidenta está asomando a la ventana ahora para ver cómo se ve la Plaza de Mayo de ese lugar. Y están todas las evitas presentes, porque está Esther Gori, está Julieta Díaz, de acá puedo ver. Qué detalle, Y a ver, ¿quién más puedo ver? Flavia Palmiero no está. Bueno, está bien, igual no, está bien. Estando Esther Goris y Julieta Díaz está completo, claro, digamos. Más o menos está completo. Y ahora, bueno, están leyendo el decreto por el... De creación. Y esto está repleto en sus paredes, Gerardo, de fotos de Evita, ¿no? Sí, sí, hay distintos retratos de Evita. Y está al lado del otro salón que han inaugurado, que es el de los científicos argentinos. También está, acá estamos viendo Cristina Álvarez Rodríguez, ¿no? Sí, que está en primera fila, al lado de Osvaldo Seriano. Sí. Y ella, también está Juan Barrales, y ahora está precisamente... Pecharri, sí. Está Pablo Charri, para las chicas también. Bueno, será algo que ya les dije, está Soledad Silveira por ahí. Está Florencia Peña también. Sí, Luisa Fulvio. ¿Con Tinelli o sin Tinelli está Peña? No, sin Tinelli. Bien. Sin Tinelli. También está Silvia Pérez, para aquellos que pintan canas como yo, que no recuerdan la época de Olmedo. Sin más. Bueno, Gerardo, contanos un poquito qué hay en el salón hasta un minutito antes de que hable la presidenta, claro, ¿no? Bueno, a ver, tengo que correrme un poquito porque estoy medio acostado para poder hablar con ustedes, si no me empiezan a hacer. Te van a echar, Masoki, de ahí. Bueno, algo muy lindo, sí, que está sobre una chimenea que han traído a este lugar, es que han aprovechado el marco de un cuadro y allí pusieron una pantalla de LED y se puede ver la imagen de lo que sucede en el salón, después seguramente tendrá otros usos, pero con muy buena calidad y con un marco dorado que realmente impresiona. Bueno, después se han reciclado todas las puertas, hay también algunas de las fotos que más representan a Evita, una que está con obreros de la construcción, también con ella en algún lugar, a ver, estoy tratando de correr a alguna de las personas que está acá. Bueno, acá lo que dice, está el vestido que, sí, que se está viendo, que ella lo utilizó en acto, que realizó el partido de Morón, así que hubo una entrega de vestido, y en ese momento es este que utilizó ella, según lo que reza en este vídeo. La de la Nación ahora ya está como preparada para hablar, ¿no? Claro, mientras vemos también que hay varios miembros del gabinete presidencial que están, por supuesto, acompañando la inauguración de este acto, pareciera que está por darle paso a la presidenta. Tapacho Donel también. Sí, ahora van a observar un video que se preparó para esta ocasión, para el nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón, y se va a ver, y lo van a ver precisamente en esa pantalla que yo le decía que está puesta y colocada allí en este impresionante marco. Bueno, vamos a ver el video entonces. Vamos a ver el video. Hagamos una cosa, Gerardo, en cuanto hable la presidenta retomamos, ¿te parece? Muy bien, hasta luego. Dale. Hasta luego. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero, mañana es hoy. Y mientras esperamos la llegada Va, el discurso de la presidenta, nuestra economista estrella, lo tenemos a Javier Vicente aquí, cortitas de deportes, dale. Por supuesto, actualizando más que nada lo que ha sucedido, por ejemplo, en la jornada del Nacional B, que se completó hoy con dos partidos. Chacarita le ganó al Deportivo Merlo 1-0, Gimnasia le ganó al Mirante Brown 2-0. A propósito, está muy peleada la punta del campeonato por esos dos ascensos directos. Instituto tiene 63 puntos, River y Central tienen 62, Quilmes tiene 58, a solo 6 fechas del final. Lo mismo ocurre con el campeonato de Primera División. Realmente un final apasionante tenemos en este campeonato, tan atractivo, porque hay tantos equipos peleando la punta. Boca y Newell's Old Boys tienen 25, Tigre tiene 24 y está en descenso directo, Vélez tiene 23, esta noche completan Colón con Belgrano de Córdoba a partir de las 20:15. Y esta es una semana muy intensa en cuanto a lo futbolístico, porque está la final de la Europa League el miércoles próximo en Bucarest, que va a enfrentar al Bilbao de Bielsa contra el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Una final bien argentina. Copa Libertadores de América, porque Vélez, Boca y Lanús van por la clasificación a la próxima ronda. Vélez juega mañana contra el Nacional de Medellín de local, sacó una ventaja de 1-0 importante. Boca viaja a Chile el miércoles 19:30 sin Silva, lesionado el pelado Silva. Un mes de parate tiene Silva. Boca en la ida ganó 2-1 y también el miércoles juega Lanús como local a las 22 horas frente al Vasco da Gama. Tiene que remontar una desventaja de 1-2 el equipo granate. Y para completar la cosa, el miércoles tenemos Copa Argentina con el comienzo de los cuartos de final. Racing enfrenta al Atlético Tucumán en Catamarca. Qué grande, Javier. La verdad, un punteo impresionante. Ya sabemos todo. Todo deporte. ¿Sí? Tenemos la cabeza. Ahora podemos recibir tranquilos a nuestra columnista estrella, ¿no te parece? Sí, estamos viendo en realidad el documental, el video que se está dando previamente. Bellísimo, ¿no? Con las imágenes históricas de Eva Lita, Perón. Sí. Los discursos, sus mensajes. Siempre impactantes, ¿no? Cuando hablamos de Eva Perón, hablamos de una especie realmente, un mito que nada, sorprende a propios extraños, ¿no? Pero bueno, ya la tenemos a la presidenta, así que nos vamos a escuchar a nuestra columnista estrella. Entérate primero, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández inaugura el Salón Eva Perón en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Masoqui. Así es, desde el ya inaugurado Salón Eva Perón, la presidenta de la Nación está por hablar. Bueno, se acercaron a este lugar algunos integrantes de la agrupación de Acampo que estaban cantando. Vamos a escuchar a la presidenta. Nos acompaña... un público muy diverso, muy plural, como es la Argentina. Nos acompañan madres, abuelas, actrices, actores, dirigentes de movimientos sociales, ciudadanos, como creo que está entre nosotros Ángela Gravier, no sé si estará por allí, ahí está Ángela Gravier. Esa señora, Ángela Gravier, es la que nos trajo la boina que se exhibe de Evita, allí original. Me llegó hace unos días en una caja muy primorosa. Y bueno, primero dije, ¿será o no será? La mandé llamar a María Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Eva Perón, la directora además del museo Evita. Y a mí me parecía que era verdadera porque la etiqueta era de una casa que ya no existe, sobre la calle Juncal. Y el papá de Ángela trabajaba con Eva y fue Eva la que le dio a él en un momento como un recuerdo de su afecto, de su cariño, le dio esa hermosa boina que lucía junto a este vestido también original de Eva, a lunares blancos y zapatos originales, en muchos acontecimientos, fundamentalmente uno de los más conocidos tal vez acontecimientos deportivos. Cuando le contaba esto a mi hija dijo, una señora así, porque se acordaba haberla cruzado en la Plaza de Mayo, el día del festejo, el día de las elecciones, que te encontraste con ella aquí en la plaza, y ella, bueno, me decía un montón de cosas, mamá, de vos, de papá, y de todo, y yo no sabía qué decirle, bueno, y te tiene grabada en su celular el nombre, y ahí fue cuando me confirmamos que eras la misma persona. Así que muchas gracias por entregarle a los argentinos. Muchas gracias. También nos acompañan mujeres que han hecho de Eva, Esther Goris, acá nos acompaña también Julieta Díaz, en esas dos fantásticas películas, una de Sanso y la otra de Paula Luque. Y también nos acompaña la mamá de Leonardo Sbaraglia, que voy a pedir perdón porque debería haberle preguntado el nombre, pero estuvo hace unos días. Mi cuñada, Alicia Kirchner. ¿Está por acá Alicia Kirchner? No vino. Hasta en Santiago del Estero. Bueno, trabajando, está bien, como corresponde. En Santiago, pero estuvo este fin de semana viendo la obra que haces de Eva. Roxana Brandón, un aplauso. Y la verdad que dice que lo más impactante es cuando la obra termina, porque cuando la obra termina uno... No, es porque se terminó. Además tiene sentido el humor, eso habla de una mujer inteligente. No, porque dice que cuando termina uno tiene la sensación, por lo menos es lo conmocionante, de estar frente a Eva Perón. Y eso creo que es lo que hacen los actores, conmocionar, conmover e identificar al personaje definitivamente. Como lo hizo Julieta, como lo hizo Esther, impresionante. Y seguramente lo está haciendo también ahora Elena Rogers, otra fantástica actriz argentina, en una ópera que es más controversial, más controvertida, pero lo importante es también la actuación, ¿no? Fundamentalmente, que es lo que uno debe rescatar. Bueno, ¿cómo fue esto? Quisimos hacerle el homenaje a Eva en el día de su nacimiento, porque siempre la recordamos en el día de su muerte. Y yo creo que era importante recordarle el día que había nacido, el 7 de mayo. Y como ustedes verán, hemos reconstruido lo que era esto originalmente, cada uno de los escudos de las provincias argentinas. Este lugar va a contar también con un inmenso escritorio, que por obvias razones no pusimos hoy, porque si no, no podríamos haber desarrollado el acto. Y cuenta en la antesala de lo que era su despacho con el fogón, con el hogar original que estaba en la mansión Alza Gonsué, ahí frente a Plaza Francia, donde hoy está la Biblioteca Nacional, y que luego del golpe del 55 fuera destruido, fuera derrumbado para que no quedara rastros. Qué tontería, ¿no? Qué tonta que es la gente, o alguna, no toda, por supuesto, ¿no? O levantan muros, o prohíben cosas creyendo que con eso se puede destruir la historia, o deconstruir una historia que ha construido el pueblo, junto a políticos y demás, ¿no? Si fuera tan fácil con destruir algo para que algo se olvidara, bueno, tal vez no tendríamos país con todo lo que lo han destruido, pero acá estamos los argentinos de pie, erguidos. Y realmente también junto a este lugar, el Salón de los Científicos, que es otro lugar histórico del siglo pasado, pero tienen algo en común estos dos lugares. Por esas raras cuestiones de la historia, de la vida, coincidencias, yo soy muy, muy creyente de esas cosas. Este balcón, su escritorio, fue el balcón donde ella habló por última vez. Fue el balcón donde aparece sostenida prácticamente por Perón y con la figura de la enfermera atrás. Este fue el balcón, este pequeñito de acá, de su despacho. Y el balcón de al lado, el balcón del Salón de los Científicos, es el balcón en el que habló Perón por última vez también, el 12 de junio. De ese sí me acuerdo porque yo estaba en la plaza con mi madre. ¿Te acordás que habíamos entrado por acá, por Banco Nación? Habíamos llegado casi a la pirámide, y cuando Perón salió al balcón, dio orden de levantar, había como una suerte de valla policial sobre Balcarce, dio orden de que esa valla se levantara, y no, bueno, yo no creo que vine del medio de la plaza hasta aquí abajo prácticamente sin tocar el piso, en el aire, y fue cuando fue la vez que estuve más cerca de él. Me recuerdo todavía un especie de perramos que llevaba como a cuadritos con un cuellito de piel, una cosa así, ¿no? ¿Era? De terciopelo, ¿era, mami? Ah, mira, vos tenés más memoria que yo, y eso que pasado mañana cumple 83 años, pero bueno. Pues claro, porque ella es del 29 y Evita es del 19, son 10 años justo, por eso nunca me equivoco en los cálculos. Pero la verdad que estamos muy contentos porque esto es parte de la historia de los argentinos, independientemente del lugar o de la ideología o del partido que cada uno milite, yo siento que Eva es inclusive más que de los argentinos. Es un personaje, es un ícono que nos identifica en todo el mundo y, bueno, creo que bien merecido se lo tiene. Y además, una actriz también para este Día de Actores y de Actrices. Ella era una actriz, empezó como actriz, lo que nunca imaginó tal vez que su mejor papel no iba a ser sobre un escenario o en un film, su mejor papel iba a ser en la historia, que es el más difícil de todos, ¿no? Sin menospreciar a nadie, pero es el más difícil de todos y el que más amarguras trae y arrastra para siempre en la vida de las personas. Pero bueno, yo no quiero ponerme triste en un día como hoy en el que estamos recordando su natalicio, en el que estamos inaugurando este hermoso lugar. Quiero también aprovechar esta oportunidad para felicitar al pueblo de Francia, para felicitar al nuevo gobierno, porque la verdad que todo acto democrático, toda democracia que se ejerce como tal y una voluntad popular claramente expresada debe ser saludada y felicitada, y además realmente nos parece muy interesante las posturas del nuevo presidente de Francia acerca del crecimiento, de la necesidad del crecimiento y generar empleo como uno de los dos instrumentos para afrontar la crisis y no el ajuste. Así que bueno, bienvenido sea y ojalá que pueda actuar y que pueda articular con los otros miembros de la Europa, de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea con el G20, y podamos entre todos venir haciendo cosas que venimos nosotros diciendo que deben hacerse hace bastante tiempo. También, y para finalizar, porque no quiero extenderme demasiado, están todos muy apertujados acá y bueno, y sé que se tienen que ir todos muy temprano porque hay muchos actores, se tienen que ir a las funciones y no quiero poner nervioso a nadie. Que tiene que ver con nuestros sentimientos más profundos, como es el de nuestras Islas Malvinas, porque algunos parece que se hicieron los ofendidos por un corto que refleja los sentimientos de los argentinos, que para nada es agraviante. Agraviante es depredar los recursos, agraviante es apoderarse de lo que no es de uno, agraviante es no respetar las resoluciones de las Naciones Unidas, y no respetar la memoria de los muertos es mandar a morir a más. Yo creo que siempre no hay mejor manera de honrar a los muertos en una guerra que trabajar y construir la paz y fundamentalmente no mandar a morir a nadie más a otras guerras. Así que yo creo que, en definitiva, esos son ejercicios de políticas locales que, bueno, que tratan de ocultar lo inocultable. El ejercicio del colonialismo en pleno siglo XXI, el incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, las provocaciones de enviar destructores y decir cada dos minutos que hay un destructor, el más moderno, a pocos metros o a pocos kilómetros de las Malvinas, el seguir apoderándose de nuestro petróleo, de nuestro pescado, de nuestros peces, en fin, eso sí que es provocación, eso sí que es violación a las leyes, eso sí que es agravio. Pero nosotros nada ni nadie nos hará salir de nuestra práctica, de nuestra política y fundamentalmente de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Actitudes que tienen que ver con las de estar siempre dispuestos al diálogo. Siempre dispuestos. Siempre reclamando el cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas, porque creemos firmemente en el multilateralismo. Creemos que todos aquellos que, haciendo uso del privilegio que les otorga ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se dan el lujo de no cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, están haciendo un inmenso mal al multilateralismo, pero por sobre todas las cosas a la seguridad en el mundo. Y además, como dijera el canciller, la creatividad no puede ser condenada. La creatividad debe ser aplaudida, la creatividad debe ser reconocida, sobre todo cuando además de creatividad refleja los sentimientos y la verdad, porque en definitiva es la verdad. No estamos diciendo otra cosa que la verdad. Quería decir esto para, bueno, terminar con alguien que quiso polemizar o hacer toda una cuestión de provocación de lo que realmente es un excelente mensaje hecho por argentinos, pero desde una compañía inglesa. Como verán, los ingleses también necesitan recurrir a la creatividad de los argentinos para hacer cosas inteligentes. Así que, felicitaciones al creativo, felicitaciones al creativo que refleja una vez más la calidad de nuestros publicistas, de nuestros actores, de nuestros directores, de nuestros guionistas, de, en fin, de lo que somos culturalmente un faro muy importante en América Latina. Y en este lugar donde también una mujer que fue protagonista de la historia, antes fue protagonista de películas y radioteatros, y después eligió, o la historia le eligió a ella, uno nunca sabe cómo es eso, ¿no? Yo creo que se autoeligieron, ella la historia, para ser ambas protagonistas de Un Pueblo Feliz. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Escuchamos la palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al dejar inaugurado Casa de Gobierno, el Salón Eva Perón, en Buenos Aires, era lo más fuerte, Radio Nacional, la radio pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, escuchamos a nuestra columnista de estrella en la puesta en valor, sería, ¿no? Este lugar donde era el escritorio de Eva Perón, dentro de la Casa de Gobierno. Y bueno, sobre todo reivindicando a la presidenta, la figura de Eva, delante de una gran cantidad de actores, la mayoría de todos los que conocemos, bueno, estaban todos ahí, y recordando no solamente la figura de Eva, sino aprovechando para una vez más reivindicar la soberanía sobre Malvinas en función de un hecho artístico o creativo, como ella lo calificó, que es este spot de la polémica, o con el que intentaron armar polémica, diciendo que una vez más los ingleses tuvieron que venir a buscar la creatividad de los argentinos para poder hacerlo. Pero bueno, la verdad, en este día, que es el día del natalicio de Eva Perón, me parece bárbaro que haya habido un homenaje en la Casa de Gobierno, poniendo en valor lo que era su despacho, su lugar de trabajo, y donde mostraba incluso uno de los balconcitos donde Eva fue, o dio, creo que su último discurso, ¿no? Tomada desde atrás por Juan Domingo Perón. Una historia política, pero también una historia de amor maravillosa. Es cierto, ¿no? Bueno, allí estuvo esta inauguración. Recordemos, Telma, que la Presidenta de la Nación va el 14 de junio al Comité de Descolonización de Naciones Unidas a presentar una vez más el reclamo de la Argentina por la soberanía, por un lado, y denunciar una vez más la militarización de Malvinas. Ese va a ser un día muy importante en Naciones Unidas, ¿no? Y también quiero destacar que algo que dijo la Presidenta en relación a la carta que escribió ayer el canciller Timmermans, directamente dirigiéndose al ministro de Defensa, Hammond, al ministro de Defensa británico, diciendo, bueno, algo que es duro, pero que es la verdad, y es que Gran Bretaña es un país colonialista que lo que hace es enviar misiles y soldados para matar población civil, mientras que la Argentina, bueno, buscó esta salida creativa. Y nombró a una escritora canadiense, Margaret Atwood, le dijo, bueno, debería leerla, es una que nació en las colonias británicas, y ella lo que dijo es algo que debería aprender el ministro, dijo, la guerra es lo que sucede cuando fracasa el lenguaje. En el regreso, Roberto Caballero, mañana es hoy. Esperemos que el ejercicio de los derechos políticos de la mujer contribuya a depurar los sentimientos de nuestro pueblo, volviendo a las costumbres sencillas, humildes y alegres. Esperemos que, libre ya de la preocupación de nuestras necesidades materiales, por haberla tomado sobre sus hombros el general Perón, todas las mujeres puedan saborear sus ilusiones y vivir una existencia feliz con el orgullo de ser útiles a la patria, no solo dándole los hijos que necesita para su progreso, sino ciudadanos ilustres para su prestigio ante el mundo entero. La votante se dirige al cuarto oscuro. Allí, frente a su conciencia, libre de presiones y de influencias, ejerce el sagrado derecho del voto que le otorga la democracia perfecta de la Argentina justicialista. Mi lucha es también la lucha del corazón de la mujer. En los momentos de apremio, está junto a su hombre y a su hijo. defendiendo lo entrañable. 23 de septiembre de 1947. Las argentinas conquistan su derecho a votar. Qué importante el rescate histórico de la figura de Eva Perón. Así es. Vamos a quitarle un poco de solemnidad ahora quítele a nomás la figura de Eva en el buen sentido, porque también en el discurso la presidenta valorizó también el aspecto de Eva, actriz. Sí. Y Eva es un poco todas las mujeres argentinas, ¿no? La mítica, la actriz, la constructora, la transgresora y demás. Y yo encontré una cosa absolutamente la Eva de ficción, ¿no es cierto? Hay un libro de Sacomano que se llama El amor argentino, que es una ficción de un supuesto romance entre Roberto Arlt y Eva Perón. Ajá. O sea que algunos dicen que existió y otros dicen que no. Fíjense lo que son las vueltas de la vida, que Roberto Arlt murió el mismo día que Eva, el 26 de julio, 10 años antes, en 1942. En una de las partes del libro, ustedes recordarán que Roberto Arlt además era un señor muy creativo y había patentado unas medias de goma para la mujer, unas medias que no se corrían, que eran transparentes y que no prosperaron porque además se adherían a la piel y fue un fracaso estrepitoso. No servía ni para depilarte después cuando te las sacabas. Era una cosa espantosa. Pero él persistía porque él quería... Yo creo que en el fondo Roberto Arlt tenía una discusión interna consigo mismo. Él quería ser un hombre normal. Sí. Entonces quería ser un empresario. No es que decía, ay, tengo un invento bárbaro, eso. Bueno, no lo consiguió. Él quería ser como Viro. Exacto. No lo consiguió. Claro, era un gran inventor. Exactamente. Bueno, entonces en este libro, en esta ficción, Roberto la está esperando a Eva, que sale de la radio y la espera en su departamento y le va a hacer probar la famosa media. Ah. Entonces ella se la empieza a probar y en el libro se dice, por ejemplo, quinto, se coloca la pierna con la media calzada en un autoclave donde se vulcaniza a 120 grados. Y Eva que le dice, me está haciendo daño. Y después continúa. Se baña la media en una solución de goma benzoica al 7% de concentración y se deja secar. Y Eva le dice, resultaste un maniático, me tendría que haber guiado por mi pálpito. La cosa avanza, hasta que ella le dice, no doy más. Y él le dice, se la saca, violentamente la media. Entonces le dice, ¿por qué te la sacaste? Le pregunta Roberto con dulzura. ¿No te das cuenta de que mi vida depende de este instante? Esas medias, Eva, llevarán tu nombre. Eva, las medias que la abrigan aún sin Eva. La tijera corta su invento. En tiras, Eva corta las medias de goma. Ya nada más entra a cortar las medias. Y con la voz rota, Roberto se tambalea. ¿Qué hiciste, Eva? Y ella le dice, toma tus medias. Y se la tira en la cara. Dice, a mí no me ves más el pelo. Roberto se agacha, gatea, juntando los pedazos de media, moquea, escupe y gime hacia la puerta que ella dejó abierta. ¡Más sí! ¡Búscate un coronelito de la nación! No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguante la radio pública! Comienza Espacio Publicitario. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Pública. 7 de la tarde, 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Búscanos en Twitter. @ la radio Pública. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Se cumple un nuevo aniversario, ¿sí?, del natalicio de Eva Duarte de Perón, y queremos compartir con ustedes una entrevista deliciosa con Ana Macri. Ella tiene muchísimos, muchísimos años, si no recuerdo mal, 93. Es una persona muy mayor, fue una de las manos derechas de Evita en aquella época de la organización del Partido Peronista Femenino. Y bueno, como recuerdo, como evocación a esa gran abanderada de los humildes, queríamos hablar con usted. Ana, ¿cómo le va, Ana? Buenas tardes. Mayor gusto. Igualmente, Ana. Y más en este día. Sí, total. A ver, ¿cómo la recuerda Eva Perón? Y bueno, lo que ha sido, ¿no? Una excelente mujer, ¿no? Luminosa y extraordinaria, como era ella, luminosa. Sobre todo su corta vida que prodigó tanto nuestro querido pueblo, llenándolo de amor, concretando con beneficios, y no solamente económicos y culturales, ¿eh? Sí. Y la gente de su necesidad pasó a un ámbito de felicidad, dignidad humana. Bueno, que hoy se cumplen esos 93 años, estuve hoy en Recoleta, había mucha gente. Están los gremios, estaban instituciones, sí, justicialistas, el Club de 45, que yo pertenezco también. Bueno, ha sido muy muy muy lindo. Ana, usted fue una de las delegadas organizadoras, ¿no? Designada, más fue fuerte. Fue delegada organizadora designada en el 49. Yo fui, sí, mire, yo la conocí a Eva en el año 47-48, sí, que me nombran secretaria a cargo de la dirección del hogar de tránsito número 2, que era una de las primeras acciones, hechos que hizo Eva Perón cuando viene de Europa, de España, ¿no? Sí. Y que hace la fundación por el nombre creada por ella, ¿no? Que una barbaridad de cantidad de actos y de, no de actos sino de acciones, ¿no? Cubrió todas las necesidades. Y bueno, y después no solamente con todo lo que hizo en la fundación, todavía lo más grande que ha hecho, que ha sido lo más importante para nosotros, ha sido la elección del voto femenino. Claro. ¿Eh? En ese momento era muy complicado, ¿no? Ya la sola mención del Partido Peronista Femenino. ¿Cómo? La sola mención o la sola idea de organizar el Partido Peronista Femenino, sí, era toda una audacia para la época. Sí, sí, porque siempre no era que los otros no quisieran, ¿no? Pero lo iban cajoneando, como le llamaban entonces, ¿no? Claro. Venían y, bueno, la mujer era para la cuestión económica, que no estaba preparada, ¿no? Claro. Pero nadie accionaba como accionó Eva. Se lo merece a Eva la ley 13.010, que era el voto femenino, que le llamaron la ley Evita, porque si no es por la insistencia de ellos en todos los estrados del Parlamento argentino, de la parte del gobierno, sí, de todo, no hubiera salido. Claro. Ahora, y así fue como en el año 47, en el año, sí, 47, se aprueba la ley, y en marzo, más o menos, y se promulga en septiembre del mismo año, Claro. En septiembre del año 47. Y así después pasamos al año 51, el 11 de noviembre, que es el primer voto femenino. Que fue una cuestión muy emocionante, porque ya Perón había hecho ya su primer parte de presidente. Así que no solamente era la alegría y la el haber sido nosotros las mujeres solamente con deberes, ¿no? Sino que teníamos, alcanzábamos los derechos cívicos como el hombre. Claro. ¿Sí? Y además, esa votación favoreció a la reelección de Perón. Claro. A ver, una cosita ahí que me llama la atención. Había unidades básicas de mujeres solamente, ¿no? 658 en Santa Fe. Primero fui, me mandó Evita a Tucumán, me sacó del hogar de tránsito a la parte de fundación, que yo no quería entrar en política, porque yo me gustaba más la obra social que lo otro, ¿no? Claro. Pero insistió mucho. Y entonces me mandó primero a Tucumán. Y en Tucumán, a los dos o tres meses, me saca y me dice, ¿por qué? Le digo, Eva, señora, ¿por qué me saca de Tucumán? No quería y ahora estoy y me saca. Y me dice, sí, porque allí en Tucumán hasta las piedras son peronistas. Y te necesito en la provincia de Santa Fe, que es una provincia muy importante y que tiene sus problemas. Bueno, allí estuve dos años viviendo, dos años. Y pude organizar 658 unidades básicas femeninas. Y solo podían entrar mujeres, ¿no? ¿Eh? Solo podían entrar mujeres. Ah, sí. Una de las, bueno, le voy a decir que fue la acción política más importante del mundo, porque nunca hubo un partido de un sector del político. De un género. De las mujeres. Claro. ¿No? Claro. Y ahí había disciplina, lealtad, ¿se da cuenta? Ana, y escúcheme, ¿era feminista Evita? ¿Quién, ella? Sí. Sí, no. Ella era una mujer de mucho carácter, ¿no? Pero sí. Tenía al lado de ese accionar que tenía tan activo, tenía una sensibilidad humana tan grande, ¿no? Muy infinitamente sensible era, ¿no? Mm. Muy. O sea que era feminista y femenina. Sí. Y la última que le quiero hacer, Ana. Ana Macri, ¿algo que ver con el jefe de gobierno porteño? No, lo conozco. Fíjese, a Mauricio no lo conozco, más que lo que sale en el diario. Claro. Pero agarre la guía telefónica para ver cuántos Macri hay. Ah, bueno. Yo bueno, nací en el 16, sí. Evita un día me dice, vení Peti, me decía Peti, ¿cuántos años tenés? Y digo, soy del 16. Entonces me dijo, yo soy más joven que vos, soy del 19. Qué y hoy es la vez. Hoy cumplía, si viviera, cumplía 19 años. Hoy lo festejamos muy bien. A ver, en el caso, digamos, que hoy estamos en un aniversario también. ¿Qué? Baja la voz usted, yo no estoy tan bien del oído. Hoy tenemos un aniversario muy importante, ¿no?, de Eva Perón. Sí. Lo último que me quiera decir sobre esa figura trascendente de la política argentina. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que sí. Ella fue la primera alumna de Perón, que fue un gran hombre, un gran conductor, un gran gobernante, Sí. Hizo tanto por el pueblo en realidad, ¿eh? Yo digo que si no hubiera sido por ellos, él dijo, bueno, antes de partir para la gloria, dijo él, ella volveré y seré millones, ¿no? Claro. Se cumplieron los deseos. Todos los años, cuando se cumplen fechas recordatorias, estamos las mujeres peronistas juntos, trabajando, organizando acciones judicialistas. Claro. ¿Mm? Bueno, Ana, le mandamos un beso grande. Un cariño a todos. Gracias por todo. Chao, gracias. Chao. Bueno, estábamos hablando con Ana Macri. Ella, bueno, fue una de las organizadoras del Partido Peronista Femenino. Ahí nos estaba contando un poquito de la historia. Y con ella también estábamos recordando a la abanderada de los humildes, Eva Perón. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, buenas tardes, soy Aldo de Congreso. Yo tenía 16 años cuando fue la masacre de Trelew y me impactó muchísimo, yo estaba muy impresionado. Ya me costaba entender lo que habían sido, que me contaban mis padres, que fue el año que se casaron en el 55, los bombardeos en la Plaza de Mayo. Me costaba entender eso y con lo de Trelew realmente fue durísimo, terrible. Bueno, muy interesante, espero que vuelvan a hablar con Gullo. Chao, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias. ¿Tenemos mensajes en el Facebook? Sí, claro que sí. Florencia Vela dice, Clarín se va a quedar sin actores, están todos en casa de gobierno. Alguno grabado, dale. Gracias, caballero, por pasar a Eva. Es lo mejor que he escuchado hoy. Me caen las lágrimas. Otra cosa, mi padre trabajaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión con Eva. Yo era muy chico. Otra, ¿Por qué la presidenta no nombra al peronismo? ¿Qué pasa? 7:24. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, más o menos, ¿eh? Lo que no hace es una reivindicación abierta, de modo partidario. Me parece que lo que en realidad está tratando ella es de, a ver, recuperar banderas históricas, porque en los hechos me parece que este es el gobierno más peronista de la historia después de los dos, de los tres, de Juan Domingo Perón. Pero también es cierto que está, si bien incorpora parte de la liturgia, por otro lado está tratando de incorporar nuevas identidades que quizá no sean las clásicas y tradicionales. A ver, para traducirlo, no hace actos peronistas, ¿sí? Por lo pronto cuando está en la Casa de Gobierno y hace algún tipo de discurso, pero yo creo que en la esencia, en la vibración de todo lo que hace y de todo lo que se decide desde hoy, desde la Casa de Gobierno, hay mucho peronismo. Pero bueno, una cosa es la liturgia, otra cosa es la acción práctica. Pero además, Cristina, con la acción, digo, sigue adelante con lo que es una premisa del peronismo, por lo menos frente al acto eleccionario, como fue la hora de los pueblos de el armado de Juan Domingo Perón durante la dictadura y lo que fue el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, en las elecciones del 73. Sí. Y me parece que estamos en una instancia superadora y me parece que se está viendo con los hechos, digamos, el peronismo en símbolo. Mm. Sí, yo creo lo mismo. Del acto de Vélez, lo que me quedó sobre el final es, desde el escenario no se promovió, digamos, cantar la marcha peronista, que sí se cantaba en las tribunas y en las calles, pero el acto cierra con un tema que dice los días más felices fueron y son peronistas, digamos, que es el jingle de campaña que usó Néstor Kirchner allá en el 2009. Nueve. Creo, ¿no? Para ser preciso. Quiero decir, me parece que estamos en una identidad en tránsito que recoge lo mejor del peronismo, uh-huh. pero que también suma otras miradas, otras interpretaciones. Y también es cierto que, bueno, ¿qué peronismo reivindicar, no? Porque también es eso lo que está en discusión, y esa es la interpelación que hoy se hace. Uh-huh. Obviamente a Perón y Evita desde siempre, pero también es cierto que el Momo Venegas también reivindica uh-huh. a Perón y Evita. Hoy reivindicamos lo que es el peronismo de Anita Macri. De Anita Macri. Que estabas yo, hablando. El peronismo sin aditamentos, digo, me parece sí, que sí, o sea, la construcción, es el peronismo de la construcción, porque había la nada, digamos, con respecto uh-huh. a la inserción de la mujer adentro de la política. Y otro tema más, porque Anita con su expresión, que parece esta abuelita buena y demás, era una señora realmente muy aguerrida. El 20 y pico de pirulos. Exactamente. Tras el golpe militar de 1955, Ana Macri fue encarcelada y confinada en el penal de Olmos, uh-huh. donde no tuvo una vida sencilla. Estuvo 3 años presa. Y al ser liberada y encontrándose el Partido Peronista todavía proscripto, decide la clandestinidad. Sí. Y por orden de Perón empieza a formar parte del comando táctico del movimiento peronista en la resistencia. Armas tomar. Exactamente. Sí. Y durante estos años, Anita Macri mantuvo correspondencia con el general y trabajó arduamente para lograr su vuelta. Con esto quiero decir que no quede solo en la anécdota de una amorosa anciana que dice yo no quería la política, quería la obra social, porque esto es lo que el peronismo construyó. Tal cual, tal cual. 7:27, ¿tenemos alguno más en el Facebook, uno cortito? ¿Ahí? Sí, hay bastantes. Florencia Belda dice, si en Alemania se va por el tercer mandato, ¿por qué acá hacen tanto escándalo si Cristina llega a ir por el trimandato? Bueno, pasa que son cosas distintas. Claro, en son sistemas distintos, son un sistema parlamentario, el otro es un sistema presidencialista. Sí. Claro, son cosas distintas. También estuvo Mitterrand 17 años, Margaret Thatcher, sí. igual Felipe González, hubo muchos mandatarios, pero es un sistema distinto. ¿Y ustedes creen en serio que Cristina se quiere presentar un tercer mandato? Yo tengo mi duda, ¿no? Tengo mi duda. Vamos. Marmurek, ¿tenés algo vos ahí? ¿Cortito? Yo simplemente le puedo decir que este fin de semana se estrenaron 2 programas de televisión. Sí. Uno, ambos en Telefe. Uno es el programa que se llama Gracias por Venir, conducido por Rosín. Sí. Programa de homenaje, básicamente. Un homenaje al tiempo que se vivió, algún programa, alguna figura. En este caso le tocó a Guillermo Francella. Muy buena producción en términos de algunas imágenes que por ahí usted no había visto nunca. Digo, la mujer de Francella y sus hijos hasta ahora no eran una figurita fácil de ver hablando de él. O el padre de Francella contando algunas de esas cosas, algunas imágenes. Un programa básicamente para el recuerdo y para agradecerle a alguna gente. Está Telefe muy celebratoria de su época de los 90, básicamente. Básicamente de la época de Gustavo Yankelevich. Volviendo a aquella cosa de juntos, de la familia, el canal de la familia que fue. Sí. La familia, no sé si se acuerdan qué programa Señero tuvo durante mucho tiempo. ¿Jugaste conmigo? Política. Grande no. Pa. Ah. ¿De política? Ah, perdón. Yo pensé que este Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Pero ya era el canal de la familia, de las pelotas. Sí, Yankelevich, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿cómo pasan los años? Ha pasado el tiempo. Bueno, de Yankelevich a Yankelevich, de Gustavo Tomás. Esta es la realidad de Telefe hoy, en un canal que está funcionando muy bien, que contra todos los pronósticos y hasta la vuelta de Marcelo Tinelli, le va ganando en el rating a Canal 13 desde hace 4 meses. Gracias por venir. Este es el primer programa de Gerardo Rosín. Veremos cómo funciona. Y el otro fue el de Julián Welch, que a mitad de camino entre el juego y la lágrima buscada, que recuerda un poco Sorpresa y Media, que Julián Welch dice que nada tiene que ver con él. Dos propuestas que funcionaron muy, muy bien. Todo es posible y gracias por venir. Así Horacio, que... ¿por qué decías contra todos los pronósticos que le gana Telefe a Tinelli? Que le gana Telefe a Canal 13, porque venía un año muy malo. Le había venido un año muy malo Canal 13. ¿Pero no le gana siempre Telefe cuando no está Tinelli? No necesariamente. Le había cuando empezó con Los Únicos y el año pasado que también todavía estaba Heredero de una Venganza. Le funcionaba muy bien el prime time a Canal 13. Es cierto y es muy, muy signo de los tiempos que una de las grandes bases de Canal 13, que era Telenoche, que llegaba a durar 1 hora y media porque funcionaba muy bien en el rating. Nomás, hay momentos en estos días que tiene menos rating que Bendita TV en Canal 9. ¿De cuántos puntos estamos hablando? Estamos hablando de 8 puntos. 8 puntos para Telenoche, que llegó a tener 15, 16, 17 puntos en algunos momentos, como una cosa bastante promediable. El servicio informativo del Grupo Clarín, básicamente, ¿no? No mide tanto como en otras épocas. ¿Qué cosa? ¿Cómo estuvo El Hombre de mi Vida ayer? El Hombre de su Vida, muy bien, 20 y algo de puntos de vuelta. El Hombre de la Vida de Roberto. El Hombre de la ¿cuánto vida hizo? De, ahora se lo digo bien porque estoy diciendo cualquier ahí? Cosa. Ahora bueno, se lo busco. Vamos a las noticias en la radio pública y cuando volvemos le decimos cuánto midió ayer El Hombre de mi Vida, ¿eso? De tu vida. De la de Roberto. Ah, noticias, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 73%. Cristina Fernández destacó el mensaje del spot publicitario sobre las Islas Malvinas. La jefa de Estado lo hizo al inaugurar el Salón de Actos Eva Perón en Casa de Gobierno. La creatividad... no puede ser condenada. La creatividad debe ser aplaudida, la creatividad debe ser reconocida, sobre todo cuando además de creatividad refleja los sentimientos y la verdad, porque en definitiva es la verdad. No estamos diciendo otra cosa que la verdad. Quería decir esto para, bueno, terminar con alguien que quiso polemizar o hacer toda una cuestión de provocación de lo que realmente es un excelente mensaje hecho por argentinos, pero... desde una compañía inglesa. Como verán, los ingleses también necesitan recurrir a la creatividad de los argentinos para hacer cosas inteligentes. En Corrientes restituirán un busto de Evita retirado tras el golpe militar de 1955. En un acto que contará con la presencia de Camau Espínola y Fabián Ríos, restituyen el busto de Evita en Santo Tomé. En la oportunidad se descubrirán placas recordatorias y hablarán dirigentes políticos locales, regionales y provinciales, entre los que estarán legisladores correntinos e intendentes justicialistas. Cabe recordar que el busto de María Eva Duarte fue quitado de la Plaza San Martín en el año 1955 y desde entonces no se volvió a colocar. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Ya funciona la cuarta radio indígena de la Argentina. La comunidad mapuche, manque y maripil del Huecú, en el norte de la provincia del Neuquén, cuenta desde el sábado con su radio. Se trata de la cuarta emisora perteneciente a un pueblo originario desde la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La FM 89.3 inició sus transmisiones el sábado pasado de 7 a 24 y con programación propia, según confirmó la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad de 73%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¿7.34 y cuánto hizo el hombre de mi vida? 18.7. 18.7 mejoró que su medición anterior. Recordemos esto, digo, el hombre de su vida, el hombre de mi vida, el hombre de la vida de Roberto Caballero. Chicos, a ver, nos organizamos, es el hombre de tu vida. Bueno. ¿Quién? Pero yo no le puedo decir el hombre de tu vida. No, a mí me da cosa decirle, Roberto, el hombre de tu vida midió 18.7. No está bien, vamos a ir preso un día. Sí. Venía de 16.9. Ahora que lo escucho es fuerte. Sí, es un poquito fuerte. El programa de Franchella y Campanella. Es el programa de Franchella. Midió 18.7, venía de 16.9, que es el promedio, o sea que un poquito más le dejó el programa de Julián Welch. Que lo acomoda bien una buena medición. Del otro lado, a esa hora, de 25 puntos más o menos de picos que tuvo la final de Soñando por Bailar 2, se quedó el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, en 16 puntos de rating. Ah. A ver, este es el tercer o cuarto programa de Jorge Lanata, creo que es el tercero. Tiene un promedio fantástico para lo que Canal 13 necesitaba y para lo que el programa de Jorge Lanata necesita, es eso. Y para un periodístico un domingo a la noche. Periodístico de impacto. Alguien decía, ¿cómo puede ser? Y si propios y ajenos te miran, suele suceder eso. Si no te gusta la nata, no le dé rating. Claro. Digo, esto para los que van a estar del otro lado diciendo... Igual solamente se mide más en la medida en que tenga el aparatito en la casa, con lo cual lo puede mirar siempre, la gente. Siempre es así, pero digo, sucede todo esto. Hay una circunstancia, la verdad es que el domingo a la noche la oferta televisiva en este momento a las 10 de la noche es amplia y tiene capacidad de un alto encendido. Muy bien midió el fútbol, midió Majul, midió Víctor Hugo... Midió la nata y midió 678 y midió también Telefe. O sea, había para todo el público, estamos hablando de un altísimo encendido. Es cierto que estaba un poco más fresco y que ya estamos metidos de lleno en lo que es el año televisivo. Igual así todo, faltan ofertas y obviamente Canal 13 está prendiendo velas. San Marcelo, ojalá el día que vengas nosotros podamos acomodarnos. Le dije que fui a ver Elvis, ¿no? El último Elvis, película argentina. El último Elvis, ahí está. Diga. Y no, pero el otro día yo escuchaba a Lucía, le gustó. A mí me parece que es un hallazgo el actor, ¿no? Que no es actor. Que es, que por otra parte trabaja de eso, realmente. Que trabaja de hacer de Elvis. Pareció un hallazgo desde ese punto de vista. Igual me parece que le sobra tiempo, le sobran 20 minutos por lo menos a la película. Perdón, yo le quiero decir que a mí, fundamentalmente, lo que me gustó de esa película, sí, es que se respiraba Avellaneda. Sí, sí. No, sí, yo sí, conozco sí, ese colegio, además, sí, donde él deja a su hija. Barrio y Piñeiro. Yo olía las calles de Avellaneda, los interiores de esos departamentos, el frente de esa casita. Sí. A mí me pareció de una poesía interesante. Contemos rápidamente esta película dirigida por Armando Bo Nieto. Es el nieto del histórico Armando Bo. Es la historia de un señor que vive fanatizado por Elvis, que trabaja de lunes a viernes una cosa, los fines de semana hace de Elvis, y que vive su vida acorde a la vida de Elvis, y llega la edad que Elvis se va a morir. Sí. Entonces ahí tiene no como contemos el final. Tiene no como contemos el final. Tiene como un quiebre donde quiere acomodar algunas cosas. El dato no menor es que él va a una competencia en Las Vegas donde se hacen Sí, pero no revelemos esa parte. No, les quiero aclarar que eso está filmado en la Argentina y está muy bien filmado. Ah, mire usted. Usted sabe que yo me imaginé. Ah, sí, es eso, tenemos que rescatar eso. Yo lo rescato. Lo que pasa es que yo cuando voy al cine, en realidad lo que trato de ver es la completud sería de la película. Claro, la película completa. no se queda con pedacito. Ella me rescata el olor. Usted me rescata Las Vegas. No, yo quiero ver una película. Yo lo mandé a ver otra cosa y me dijo que era muy para adolescente. Es verdad, pero decile a los oyentes que me mandaste a ver. Que te mandé a ver Comando Especial. Dejate. Me dijiste que quería ver una de tiros. 7:38 y la tengo a Telma Luzal y vamos por el mundo. Telma. Vamos por Grecia. Dale. Hubo elecciones de parlamentarias, como contaba antes, creo que el resultado fue un poco que se vayan todos, porque la verdad es que perdieron los partidos tradicionales. Hubo apenas 64% de gente que votó, o sea, una altísima abstención. Están muy decepcionados los griegos. Recordemos que había ganado el Partido Socialista. Toda la crisis le apareció al Partido Socialista, pero el dibujo de la deuda la había hecho el Partido Conservador. conservador junto con Goldman Sachs. Ajá. A partir de ahí hubo una tranza parlamentaria por la cual asumió un nuevo... Es prácticamente lo que hubo fue una especie de golpe parlamentario por el cual asumió una coalición de Nueva Democracia, que es el Partido Conservador, con el PASOK, que es el Partido Socialista. Bueno, estos dos partidos... prácticamente, o sea, sacaron muchas bancas porque son los partidos grandes, partidos tradicionales. Es como decir peronismo radical, como decir demócrata o republicano. Pero a lo que normalmente habían sacado fue un fracaso. En cambio, sí subió, por ejemplo, la coalición de izquierda radical, que se llama Syriza, es el segundo más votado. Sacó el primero, Nueva Democracia, sacó 58. Y este partido, esta coalición de izquierda radical, sacó 52 escaños, o sea, muchísimos. Después, como dije, el más castigado fue el socialismo, con 41 bancas, y después pequeños partidos, pero la característica de estos partidos es que todos estaban en contra del ajuste. Y si se juntan todos estos partidos que están en contra del ajuste, pueden armar congreso, digamos, podrían llegar a nombrar primer ministro. No creo que suceda porque son partidos extremos. Por ejemplo, dentro de este grupo está el llamado Griegos Independientes, que es derechista. Está el Partido Comunista, que es obviamente comunista. El Amanecer Dorado, que es el neonazi, y la Izquierda Democrática, que es una izquierda moderada. Es decir, que es imposible que estos cuatro se junten. Pero eventualmente, si se juntaran, digo, la característica es que la gente de manera fragmentada terminó votando más a los aquellos partidos donde rechazaban el ajuste, donde rechazaban las políticas neoliberales que están intentando poner de cualquier forma en Grecia. Bueno, tienen 3 días para armar gobierno, o sea, de acá al viernes el partido Nueva Democracia, que fue el que más sacó, y por ser el que más sacó, le regalan 50 escaños, o sea, o 58 más 50 que le regalan. Qué raro, ¿no? Que te regalan. Regala. Claro, es como un premio. Casale primero tiene como un premio que son 50 escaños. Es un bonus track. Es un plus. Y no es raro, porque el sistema parlamentario, te digo que es un sistema problemático. Yo al señor Eugenio Zaffaroni, que lo admiro muchísimo, pero no acuerdo con él, que es un sistema para tener en cuenta, porque nunca se puede armar gobierno y siempre se tiene que armar unas coaliciones rarísimas. Esto es una forma, digamos, de ayudar a que un partido tenga mayoría en el Parlamento, regalarle 50 bancas. Telma, y vos estás diciendo que ganaron los partidos que están en contra de las recetas del ajuste. Sí. ¿Cómo juega esta observación, digamos, del voto con respecto a la Unión Europea y al euro, al grado de participación de Grecia? Mira, en este momento hay de los 27 países del euro, de la Unión Europea, hay 22 que son conservadores. Y lo que prima como discurso hegemónico es el modelo neoliberal. Entonces, lo que sucede a nivel de discurso es que tratan de no ver que el modelo que podría sacar a Europa del pozo en el que está no es el modelo neoliberal. Todavía ese discurso está en ascenso y está primando. Yo creo que no a partir de Grecia, pero sí a partir de Hollande, de repente puede haber otros presidentes, otros primeros ministros de otros países que digan, bueno, sí, a ver, discutamos cómo esto del presupuesto del 3%. ¿Por qué tiene que ser el 3%? ¿Por qué no podemos tener un poco más de inflación? ¿Por qué no podemos cambiar un poco con medidas que inyecten al consumo? Digamos, cuestionar este modelo. Pero vamos a ver, yo creo que si hay un cambio es a partir de Holanda. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Volvemos ahora a Casa de Gobierno. Gerardo, adelante. Sí, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está reunida en el despacho presidencial con los integrantes de la comisión que va a estudiar la reforma al Código Penal. Esta comisión va a quedar conformada en el día de hoy y está encabezada por uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. Por el oficialismo va a integrar la comisión el exministro de Justicia y Seguridad de bonaerense, Carlos Albañán, que también lo vimos llegar aquí a la Casa de Gobierno, y también Federico Pinedo por el PRO, por la Unión Cívica Radical el diputado Ricardo Gil Lavedra, y por el Frente Amplio Progresista la exdiputada María Elena Barballet de Alta. Se adelantó que esta iniciativa lo que pretende, recordemos que lo presentó aquí la Presidenta de la Nación, la iniciativa de ajustar el Código Penal a la Constitución, a los tratados internacionales, ya que se va a incluir un conjunto de normas especiales que hoy por hoy se encuentran dispersas y se van añadiendo en distintas oportunidades, pero ahora lo que se va a hacer, se va a ordenar, y por eso se creó esta comisión, Agustina. Buenísimo, Gerardo. Bueno, digamos también que una reforma como la que se está pensando en este momento, evaluando para ver si se convierte en una ley del Código Civil y su unificación con el Código de Comercio, va a tener gran impacto sobre la vida cotidiana. El Código Penal, que se ocupa básicamente de los delitos, seguramente también va a tener un impacto grande. Acordate que la última modificación que se hizo fue lo que se conoció como el paquete de leyes Bloomberg, ¿te acordás? Así es, esa reforma que se hizo a partir de la iniciativa, bueno, de Juan Carlos Blume, y que dejó, como muchos lo califican, un enchastre en la justicia penal. Y también recuerdo a Zaffaroni, quien había calificado a esta normativa como un escombro, ¿no? Como algo que está ahí y que hay que ordenarlo de alguna manera para que no haya tantas interpretaciones como muchas veces hay, ¿no? Claro, porque justamente de lo que se trata es de poder traer esa letra que es antigua, el Código Penal es de 1921, a las circunstancias más actuales en la de la cultura en las que vivimos. Hay algunas cuestiones como, por ejemplo, la del avenimiento que se acaba de derogar, que era esta figura de supuesto perdón ante un delito sexual, que era solamente para los delitos sexuales, que era una aberración que todavía estuviera allí y que hace poquito el Congreso se ocupó de derogarlo. Hay otra cuestión que se viene pidiendo hace bastante modificar, que tiene que ver con la figura del infanticidio, que es la morigeración de la pena cuando una mujer atenta contra la vida del bebé que acaba de parir en circunstancias puerperales que la someten justamente a un estado emocional particular, y por eso es una morigeración de la pena. Se contemplaba antes, eso estaba ya en el código original, en el código de 1921, el infanticidio fue quitado una vez más durante la década del 90, como la mayoría de las cosas terribles que han ocurrido en los últimos años. Y bueno, y por supuesto también está en el Código Penal lo que tiene que ver con la despenalización del aborto, que habrá que ver si este conjunto de expertos, ya conocemos la opinión de Zaffaroni al respecto, pero no necesariamente los demás, con lo cual habrá que ver si se avanza en esa cuestión, y por otro lado en otras que estén vinculadas con esto que decíamos antes de la equiparación de los delitos, ¿no? De cuánto se tiene en cuenta la vida de las personas y cuánto aquellos delitos que lo que afectan en realidad es propiedad privada. Seguramente allí haya que hacer una vez más un orden sobre ese tipo de cuestiones, sobre qué priorizar. Sí, lo cierto es que la Presidenta, cuando anunció también este estudio, esta reforma que se va a hacer del Código Civil, esta unificación, ella había adelantado que en el penal se debería hacer algo similar, y precisamente se va a conformar, esto es lo que está sucediendo hoy aquí en la Casa de Gobierno, se va a conformar esta comisión que va a estudiar y le va a dar algo que había perdido, que es una coherencia, claro, ¿no? En el claro. Código Penal. Recordemos que, como vos decías, ¿no? 90 años ya tiene desde su sanción y evidentemente hay delitos nuevos, ¿no? Delitos nuevos y delitos que ya no existen. Claro, y de otros que ya no existen. Gerardo, gracias. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Gerardo Mazzocchi, desde Casa de Gobierno. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. La radio de la patria. Radio Nacional. Radio. La radio pública tiene oído. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 38 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Siete y 49, esta es Mañana Soy, ya falta muy poquitito para el final del programa. Hoy en el natalicio de Eva Duarte de Perón, pero nos vamos a unas cortitas de deporte. ¿Qué pasó con Bielsa, che? Que no se quiso alojar con los... Bueno, Marcelo Bielsa ya llegó a Bucarest con el plantel del Athletic de Bilbao y la organización le tenía previsto un alojamiento en un hotel de muy importante de allí, de la ciudad de Bucarest, a un costo aproximado de $1,000 la noche. 1.000 euros, perdón, la noche, que no lo pagaba, por supuesto, ni el Bilbao ni el propio Marcelo Bielsa, lo pagaba la organización de la final, que corresponde a la Unión Europea de Fútbol. Lo cierto es que Bielsa dijo, no corresponde que yo esté en una suite de ese nivel, yo me voy a alojar en las mismas habitaciones que van a estar mis muchachos. Ajá, esa fue la actitud de Bielsa en la previa a esta gran final del próximo miércoles por la tarde. Recuerde que enfrente va a estar el Atlético Madrid del Cholo Simeone. No, que escuchaba hoy, Javi, a un colega que también lo que contaba es que Bielsa, por ejemplo, critica a los que tienen autos muy ostentosos y demás, también como que le dice, bueno, ¿por qué no bajas un poco? No es que no le permita a los jugadores tener autos de alta gama, lo que les recomienda es no tener autos de alta gama. Está bien. ¿Y Simeone dónde se alojó? No tengo el dato. 2.800 euros pagaba. El Cholo distinto. Al Cholo le gusta vestir Armani, pero no por eso deja de ser un tipo sacrificado y muy laburante el Cholo, y por eso le va bien. Por otro lado, confirma Carlos Salvador Bilardo hace instantes recién que no se va a hacer cargo de Estudiantes de la Plata, que va a seguir como coordinador general de selecciones, porque se daba esa posibilidad de que si dirigía Estudiantes tenía que dejar el cargo en la selección nacional. Y algunos hinchas de Estudiantes a esta altura de las circunstancias se preguntaban, la verdad, que tener a Bilardo otra vez, decían, vuelven los alfileres, no, vuelve el bidón, no. Es un mito todo eso. Puede ser Jorge Sampaoli, el técnico argentino que dirige en la U de Chile. Puede ser Darío Franco, pero hay que esperar a que termine el campeonato para Instituto Atlético Central Córdoba. No va a ser Mauricio Pellegrino, que finalmente va a ser técnico del Valencia de España. Por otro lado, hoy se largó el Open de Madrid, el abierto en la ciudad de Madrid, que se juega sobre una superficie de polvo de ladrillo, pero de color azul, muy novedosa esta superficie. Perdió Chela, mañana va a estar jugando Nalbandian y también Del Potro, mientras que esta noche... En la NBA, que ya entró en zona de definición en los playoffs, San Antonio puede marcar la serie frente a Utah Jazz con Ginóbili, por supuesto, como gran figura. Ya van 3-0. De ganar esta noche obtendría un 4-0 que le permitiría la chance de estar en las semifinales de conferencia. Así que el Manu sigue dando batalla en la NBA. Escúchame, cancha azul dijiste. Polvo de ladrillo de color azul. Polvo de ladrillo de color azul. Es como el perro verde, eso. Es algo como así. Las vacas lilas. No, pero no es polvo de ladrillo, goma. Sí, el polvo de ladrillo. Mire usted. De color azul. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Llora Carla. No, llora Nicolás, va a llorar. Bueno, Carla. Lloramos todos cuando canta Carla. Vos decís Carla Bruni cantando, yo me duermo. De hecho, la canción dice, llora, llora, llora Nicolás. No, la canción dice, alguno me ha dicho, que el Ken Madi, dice. Porque todo el mundo se está diciendo esto, que no lo pensé yo esta noche. Lo está pensando el mundo. Sí. ¿Cuánto durará este matrimonio de Nicolás y Carla? Che, era amor, ¿Qué va a ser amor? ¿Era amor? No. Si no, él llegó a la presidencia con otra señora. Ay, bueno, basta. Él a lo mejor sí. En Europa, en realidad, yo lo creo, conociendo el pasado. Chicas, oyentas mías, lo que yo les quiero decir es que yo estoy con nosotras, digo, yo estoy con las mujeres, ¿eh? Pero hay veces que hay mujeres que tienen comportamientos X criticables. Sí. Van a no a hablar sé si mal es claro. De Carla Bruni. Como toda la humanidad. Vamos a hablar. Yo hasta acá llegué. No, discúlpeme. Así no puedo. No, discúlpeme, Marmuré, porque hay veces que hoy ya una no puede hablar mal de nadie. Porque con lo viene, lindo que pero ¿no? Se le viene encima todo el INADI completo. Es verdad. Divertido que se habla mal de Carla. Pero entonces yo ya hablo mal de Carla Bruni y se me vienen todas las feministas yendo porque la... Bueno, ahora déjenme hablar de Carla Bruni mal. Bien mal. Carla Bruni, definida por algunos franceses como esposa trofeo, porque es cierto. Ajá. Es cierto lo que dice Marmurek. Sarkozy volvió con su mujer, Cecilia, que estaban separados cuando él asume. Seis meses después, Cecilia lo larga, pero en banda mal, y se va con su anterior novio. Noviete. Bueno, sí, se va con él y lo el deja filito. Ahí planchado. Sí. Este tipo, Nicolás Sarkozy. De Filite. Pasan unas semanitas no más, y sí. Ahí se engancha con la Carla Bruni. Sí. Que era de izquierdas. Bueno. Era de izquierdas, así es. Como sí. Jean-Paul Belmondo. Claro. Perdón. Sí, sí. Esposa trofeo, mujer de mejillas carísimas, le dicen. Porque usted se dio cuenta que la Carla tiene unas mejillas floripondiosas, sí, parece que tiene tejido de oro. El tema es que ya en Europa y en Francia en particular empezó este juego de Twitter, divertidísimo. Por ejemplo, dice Carla Bruni ya salió de nuevo al mercado. Ahora dice, Carla Bruni ya cambió su estatus en Facebook. De casada pasó a single. Carla Bruni, refugiada en la embajada italiana, dice uno. Y otro que me encantó. Carla Bruni le manda un mensajito a Olan y le dice, alguno me ha dicho, que es el título de su canción, que tú me amas. Ya a Olan. Y hay cosas estrepitosas como decir, vea el video hot, el video más sexy de Carla Bruni con Olan. No. Claro, porque ahora Carla tiene que apuntar a cosas más altas. Ya le están buscando pareja. Dicen que quedan algunos, yo le voy a decir. Quedan algunos puestos libres. Exactamente. Hay gente vacante. Exactamente. Por ejemplo, el nuevo presidente norcoreano. Ese gordito. Pero tiene la bomba atómica. Sí, pero tiene Roberto. Es difícil comunicarse. Roberto, pero tiene la bomba atómica. Bueno, yo lo que sí creo con todo el corazón, y yo te lo recomiendo de acá, Carla, yo creo que hay que apuntar a un monarca. Porque eso es más estable, Roberto. No van a votación, no pierden el poder. Ella y además, no, ella es italiana. Perdón, ella es italiana y viene. Perdón, ella es italiana y viene de una familia noble. Se los es digo la heredera ahí. Del Imperio Yo vi Pirelli. Lo que la familia Bruni Tedeschi le ha donado al Estado italiano es una cosa impresionante en Piemonte. Yo vi cubiertos de oro y demás donados por la familia Bruni Tedeschi. Poderosos, poderosos. Bueno, ¿quién se va a casar ahora con Carla Bruni? Bueno, no lo pobre, sabemos. Paremos un poco. Sí, esperemos no que se divorcien, que mande los papeles, que los pero abogados es que casi hablen. Es ya un hecho, es ya un serio? Hecho. Chico, ¿qué? Y bueno, pero falta muy poco. ¿Qué sí mismo, ahora bien, lo que la levanta ella dentro, digamos, del estilo francés. Dicen que no se bancó, digamos, el tema de una personalidad demasiado expuesta. Los franceses quieren presidentes y esposas de presidenta, más vale así, cornudas casi todas. Usted se acuerda de Mitterrand, se acuerda de Jacques Chirac, todas cornudísimas, pero mantenían el porte. Mira que vos. quede claro. Ella se cavó la fosa últimamente, pero ¿quién la levanta? El suegro, el yerno de Lacan. Porque ella dice, mire, será lo que será, pero ella se psicoanaliza. Y eso para un francés es muy importante, pero Roberto no consiguió salvarla. Es casi, nos están pidiendo la cabeza, es casi como volver a la Revolución Francesa. La guillotina. María Antoniette. Sí, que rueden las cabezas. La teta es la cabeza. Sí, igual no es lo que prima en el mundo de Bueno, escuchemos Carla Bruni. Un poquito. Dale, vamos con Carla Bruni. Eso es posible, alors. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît